Bueno, ahora sí. Ahora sí. Bienvenidos a todos al quinto Otaku Meeting Ibiza. ¿Eh? Haciendo la traducción simultánea. Ah, vale. A lo más flojito, ¿no? Es que. O los subtítulos. Es que aquí cuando se ha proyectado anime la gente ponía los subtítulos. Mi boli. El boli. Su boli. Mi boli. Bueno, a lo que íbamos. Bienvenidos. Somos el equipo de Supercultura Freak Show. Aquí detrás lo pone. Programa de radio que durante este último año hemos hecho 30 y tantos programas. 37, y un especial. Y un especial. Hablando de cómics, de cine, de videojuegos, de literatura. Una excusa de un programa de radio que realmente, como podéis ver, nos juntábamos para merendar. Sí, es verdad, ¿no? Es verdad. Porque nos traigo. En la radio había broncas y todo. Había broncas, había malos rollos. Porque claro, tenemos una merendola flipante y la gente que los cabrones se traen una merendola y me invitan. ¿No? Un saludo a Roger porque a él sí lo invitaba. Sí, nos hacía fotos. Nos hace fotos. O sea, el presentador de las noticias de TED era nuestro becario. Era nuestro becario. Pero bueno, vamos a lo que vamos. Un nuevo show que hacemos en directo desde aquí, el Spy Joven, Sant Antoni. La otra vez fue en el Freakmas. ¿Sí? Esta vez es en el quinto Otaku Meeting Ibiza. Gracias a la asociación Otaku de Ibiza, que nos han vuelto a invitar, nos han vuelto a traer merienda. Nos han invitado en dos aspectos, a venir y a merendar. Venga, esto lleva a ébola. A mí no me bueno, hay que decirlo con propiedad. Nosotros hemos insistido para que nos inviten. Sí. Fuimos nosotros directamente. Oye, ¿no nos vais a llamar para hacer el programa? Bueno, que hay un poco de enchufe, me han dicho por aquí, ¿no? Enchufe. No sé, a ver. Yo conozco a la junta directiva, todo me cae bien, excepto el vicepresidente. Y nada, bueno, señor Lluís Ferrer. Buenas tardes. Creía que no nos ibas a presentar. No, ya me quiero decir. Pim pam, y no presenta. ¿Has salido del baño ya? Ahora. No eras tú. Es que no vamos a contar que una chica encerrada en el baño. No. Yo creo que a la gente no le importa ahora. No, ya, pero. Ahí sí, ya estaba súper preocupada, pero. Niños, no toméis drogas, da Alzheimer. Señor Lluís Ferrer, buenas tardes. Buenas tardes, señor de Mata. Que dos meses sin saber de usted. Bueno, no, me pasé. Bueno, sí. Sí, me pasé el otro día, pero bueno, sí. Sí. Qué alivio. Bien, pues aquí está. Y señor Ismael del Valle, ¿qué tal? Hola, muy buenas, muy bien. De veraneo, de temporada, como siempre, esta Ibiza, currando, jacuzzi. ¿Te has venido de la playa? No, yo no vengo de la playa. Yo me paso el día oyendo aviones y oliendo pero ha venido un avión. Y nada, para esta edición, este Leaf Show que tenemos aquí preparado. Leaf Show. Entendido, Leaf. A San Antonio. Sí, exacto. Sí. No todo el mundo dice que esto es un directo, ¿no? Están ahí, que te vienen los famosos aquí a cantar, a tocar. Y pues nosotros nos lo ponemos esos galones. Es decir, pues nosotros también hacemos directos. Y de hora y media. No de 15 minutos, como algún capullo. Y solo se ha costado 3 euros. Y nada, aprovechando que estamos en este OMI, pues vamos a hablar de manga, de anime, creo que no. ¿Es verdad? ¿Qué es un OMI? Un Otaku Meeting Ibiza. Ah. Ya, me quitas una duda encima que tenía, porque digo, ¿y esto? ¿Qué es un OMI? Sí. No le he visto. Sí, de anime también hablaremos, ¿eh? También. Sí, hablaremos de anime. ¿De qué nos hablas hoy, Luis? De dos animes. Bien. No. También tenía manga. No, de dos mangas. De dos mangas que dieron pie a su correspondiente anime en televisión. Que son, pues, Shin-chan, de 1990, de Yoshito Usui, y Dragon Ball, como no, de Akira Toriyama. Por favor. Creo que esto lo tenemos que explicar. Pues explícalo. Sí. Explica. Bueno, sí, cada vez que se nombra a alguien al cual Akira Toriyama… O algo. Hayao Miyazaki… Pues… Nos ponemos en pie para ahorrar su nombre. Antes de que sigas, desde aquí, nuestro lacito negro que nos llevamos hacia Robin Williams. Sí. Que ha sido una verdadera lástima. Te vamos a marchar a medias por Flaver. Ah, por Flaver. O sea, por Will no. Hunting sí, pero por Flaver no. No. ¿Vale? No. Podemos discutir esto otro día. Otro día. Bien, sí. Isma, ¿tú de qué nos vas a hablar? Yo de mí. Bueno, cuéntame, ¿qué tal? Yo os he traído dos, como ya sabéis, yo soy del mundo Pixel. Vale, bueno, lo saben cuatro de aquí. Yo veo aquí muchas caras nuevas. ¿Qué es un píxel? ¿Qué es un píxel? Te lo iba a preguntar yo mismo. ¡No, mierda! Okay. ¿Qué es un píxel? Wikipedia. Os voy a hablar de dos videojuegos que han hecho dos grandes estudios combinados entre sí. Uno lo conoceréis, otro no. No, no tengo ni idea. Uno de ellos es el Ni No Kuni, la ira de la bruja blanca. The Shrines of the Vice of Borden. exclusivo para PlayStation 3, en el cual se juntaron nada más que el estudio Level 5, conocido por títulos como El Profesor Layton, Inazuma Eleven. No he jugado a ninguno de esos, pero a este me lo he chupado porque es exclusivo de PlayStation. Y el otro también es exclusivo, curiosamente. Nada más y nada menos. Nada más y nada menos que el Blue Dragon, basado en el anime por Akira Toriyama. High five. ¿Ves? Nos habíamos levantado antes ya. O sea, nada más que nada vemos otro RPG exclusivo para la Xbox 360. Esa cosa verde que en un principio no funcionaba y no, era un ladrillo. ¿Pero no era blanca la consola? Yo, la mía era negra. ¿Ah? ¿Verde? ¿Alguien ha visto una Xbox verde? Es verdad. ¿Verde? ¿Eh? Es verdad. Las rayitas esas de... Pincha, esto está muy seco. Nada, tú sigue hablando. Ah, vale. No, ya está. Ya está. Son los únicos videojuegos de los que voy a hablar. Vale, y yo voy a hablar de... Y nadie va a hablar de anime. ¿Has encontrado el guión? Sí, lo he encontrado. Me lo habían escondido. Cabrones. Yo voy a hablar de dos mangas del mismo autor. Aquí he hecho un poco el doblete. Un autor que durante estos últimos años se ha convertido en uno de mis favoritos, que es Takehiko Inoue. Uh-huh. Conocido principalmente en España... Nos quedamos de pie. Ponemos de pie. Sí, no, pues quédate ya. Sí, pero queda todavía mucha tarde. Después del décimo programa, vamos a decir Slam Dunk. De Slam Dunk, ¿cierto? Manga deportivo de baloncesto. Sí. Para mí ha sido uno de los pocos, por no decir el único manga deportivo que me ha llamado especialmente la atención. Luego diré por qué. ¿Que la hockey sobre hielo? No, baloncesto. No, pero es decir... Es de los pocos mangas que podemos decir deportivos en donde hay un protagonista y el protagonista es el peor del equipo. Que dices, no, es que hay cinco, son cuatro personas más o cinco y ellos son mejores que tú, siempre. Ahí está un poco la gracia de ese manga y aparte que al ser deportivo es en grupo, ¿no? No es un Oliver y Benji en donde sí, somos 11, pero es Oliver quien marca los goles. No, sí, y el verdad. Protagonista no me tiene una puta canasta. Una pregunta, que me venía yo con esta duda. En Oliver y Benji había uno que tenía el chungo el corazón, ¿cómo se llamaba? Julian Ross, gracias. ¿Y cómo era el gitano? Puntos. Mark Lenders, ¿no? Sí, vale. Y el otro manga que también voy a traer de... Que, bueno, no voy a traer, lo he dejado en casa, pero voy a hablar de también de Takehiko Inoue. Es Real, también relacionado con el mundo del deporte, el mundo del baloncesto, pero ya con un punto de vista más, más humano, más realista, que de ahí el nombre. El mundo del baloncesto sobre silla de ruedas. Porque tenemos a los protagonistas con esa invalidez y ese amor al baloncesto y al deporte. Hay lagrimilla. Hay lagrimilla y hay momentos en el que te deja mal cuerpo. Sí. ¿No? Ya te digo, es uno de los mangas que me han sorprendido mucho por ese nivel de realismo a la hora de contar una historia de las fases de la gente, del tener un accidente, de quedarse postrado en una silla de ruedas, cómo volver a aprender a vivir con eso y sobre todo luego, además, iniciarse al deporte. Eso hablaré luego. Dejad de mirar los pastelillos. Ahora no. No, es que ahora cuando empieza a hablar Luis empiezo yo a merendar. Ah, sí, vale. Shin-chan. ¿Shin-chan? Sí, señor. El pequeño Shinosuke. ¡Trompa! Qué bonito San Antonio. Sí, en esta época. ¿Sales por la calle? ¿Sales por la calle y...? Yo vengo poco a San Antonio. El bus olía pota, así como dato. Sí, y no, y la calle. Yo vengo, de hecho, no venía desde el Frismas, no venía. Joder. O sea, yo tendría que venir más. O sea, me gusta San Antonio, con lo bonito que es San Antonio. Hola, mira al Fede, que me ha traído un pedazo regalo. Deja la puerta abierta. Me cago en la leche, que me ha traído un Beowulf así de 3 kilos. Deja la puerta abierta, ya que estás ahí. Deja abierto, que si no, no entra ni Dios, coño, no se sabe que estamos aquí. Que estamos revenidos. Ahí. Pues con lo bonito que es el pueblo. ¿Eh? Sí. Su museo arqueológico. su auditorio. Sí, que es parte del museo también ya. Yo lo he contado ya lo del museo arqueológico, sí, ya lo conté. Sí, lo contaste. Venga, si buscáis en... Espera, métodos de contacto. ¡Ah, coño! Llevamos 2 meses sin trabajar y se nos olvida... Es verdad. Métodos de contacto. Porque digo, chicos, es que si queréis escuchar la coña del museo, pues lo escucháis en el último directo. Perdona. Sacad vuestros smartphones. Nadie los ha sacado. Joder, qué decepción. Vale, el que tenga Twitter, podéis interactuar con nosotros. Yo voy preguntando, ¿qué es un smartphone? ¿Qué es Twitter? Por favor, mira, un por teléfono favor. Inteligente. Ya yo, por favor, usa Wiki, usa Google, coño. Pero si me pide fuego y te saco dos piedras, ¿qué quieres? Vale, podéis interactuar con nosotros aquí en directo, o sea, nosotros estaremos atentos. Estaremos atentos al Twitter, @superculturafc. Supercultura Fútbol Club. Sí, Supercultura Sevilla, Fútbol Club. Sevilla. Sevilla. Sunderland Fútbol Club. Supercultura FC. También dale like. Me a nuestra... juega, ¿no? Callaos, coño. Luego también podéis darle dejadme like. Hablar. A nuestra, dejadme hablar. A nuestra página de Facebook. Necesitáis más. Buscáis ahora enviadle todos Show. A la vez para que pete, a ver si le peta el invento. De acuerdo, dale like porque solemos subir muchas gilipolleces. Y luego también. Sí, eso sí. Sí, claro. Sí. Y luego también podéis ver y escuchar nuestros programas anteriores en superculturafreakshow.blogspot.com.es. Punto ya. Ah, el punto com ya vale. Sí, punto sí, com ya vale. Sí, ya vale. Si no, lo, si sí, porque no. Es que hacíamos el programa en la radio y además en la tele. O sea, llegó sí. Un momento que la gente se quejaba no de las merendolas y dijeron, les vamos a poner unas cámaras de televisión, lo vamos a sacar en la TEF y para así, para que les dé un poco de reparo el pegarse esas merendolas. Peor. Yo llegaba a casa y mi madre me peor. Decía, hijo, ¿cómo te cuidan, no? Como cabrón. Y nada, pues esto lo estamos grabando en vídeo, por lo que también lo colgaremos en el blog. También, no queréis hacer un ritmo. Oye, sí, ¿seguimos teniendo audiencia de China? Algún día tendremos que hablar de la audiencia de China. vale. Sí, y de Corea. Luis, Shin-chan. Shin-chan, de 1990, de, como hemos dicho, de Yoshito Usui, de lo haya perdonado. Y bueno, muchos de los aquí presentes se dirán, pero si Shin-chan es una serie de televisión. Pues claro que sí, pero los antecedentes de su anime tienen su origen en las páginas del manga japonés. Y es que en el país del sol naciente, la cultura del tebeo es un fenómeno social, pues en toda regla. Cada año se publican miles y miles de mangas de las temáticas más variadas y nadie, ya sea joven o adulto, se avergüenza de exhibir en público sus dinámicas lecturas, siendo estas equiparables a cualquier estilo literario más pretenciosamente sesudo o clasista. Así las cosas, debo reconocer que la primera vez que leí la acepción manga, en un artículo publicado a principios de los 80, allá por el Cretácico medio, en el que ya se vaticinaba la imparable invasión de viñetas niponas que estaba por llegar, pensé yo para mis adentros mismamente. Claro. No será para tanto. Craso error. ¡Hola! Pasad, no sé, pasad, no tengáis coño, vergüenza. Pasad sin vergüenza. Podeu pasad pasar, sin ¿eh? Vergüenza. Ah, hola. Ay, por Dios. Ah, hola. Luego que se baje. Está encerrada todavía. Que se venga, que la invitamos aquí a un algo. Pobrecilla. En fin. Y es que, claro, hasta aquel entonces, y aun a pesar de ser ya un coleccionista compulsivo en ciernes, yo no había escuchado la palabra manga ni tampoco anime en mi vida. Evidentemente se llega con deleite a las aventuras de Mazinger Z en los 70 y de la batalla de los planetas en la década siguiente, pero nadie me avisó de que en su país de origen pues tenían esos nombres tan raros. Sí. Mi generación los clasificaba sencillamente como dibujos animados. Pero ojo, unos dibujos animados con unas audiencias y una repercusión enormes debido básicamente a que solo podíamos escoger entre dos canales de la única televisión pública que había. De ámbito nacional. La facha y la segunda, facha. Y la segunda, que era OHF, no se veía nunca. Que levante la mano quien se acuerde de la carta de ajuste. Por favor. Me acabas de hundir. Me acabas de hundir. En YouTube, en serio, buscar carta de ajuste y verás y sabréis la tortura por la que tenemos que pasar antes de que ya empezara. Cuando eras crío, te levantabas rápido por la mañana sí, un fin de semana. ¡Ya ves los dibujos! Y carta de ajuste. Vale. Y eso, no. Sí. Hasta las 3. ¿Qué serie es esta? ¿Qué temporada lleva? No había programación de mañana. O sea, a las 12 te salía el himno. Sí. ¿Qué cosas? En fin. Pues hola. Hola. ¿Cómo estás? Bienvenidos. En fin. Pues a día de hoy, visto con la perspectiva, la calva, la barriga y la inconsciencia que me otorgan los años, me atrevería a asegurar que el descomunal auge del manga en los 90 en nuestro suelo patrio, más que por la incipiente publicación de tebeos del género o por el estreno de Akira, por Dios, pues más que por eso vino dado por la confluencia de tres series animadas emitidas al unísono, confirmando lo que podríamos calificar de tormenta perfecta, a saber... Oliver y Benji, o campeones, los caballeros del Zodíaco y Bola de Drac coincidieron felizmente en el espacio-tiempo para dar lugar a un furor extrauterino que traspasó los límites de los tubos catódicos para asentarse en el que, en su país de origen, y era formato inicial de las series, es decir, el manga. La demanda inicial de este producto en kioscos y librerías especializadas fue tal que llegaron a publicarse cientos de colecciones al unísono. Muchísimas de ellas muy, muy malas, todo hay que decirlo. Y el fenómeno alcanzó tal magnitud que empezaron a dedicársele pues, salones del cómic, en este caso del manga, en exclusiva. Por donde los otakus más recalcitrantes se exhibían embutidos sin pudor alguno en el cosplay más divertido y escandaloso. Me gustaría cosplay. Ver a un señor de 50 años con un cosplay de Shin-chan. Pero a mí no me verás porque tengo 40, o sea, que, aunque no lo parezca. Tan antes, ¿no? Pero unos años y... Sí, pero en claro. fin. De todo modo, cosplay es como lo decís los modelos de ahora al disfrazarse de toda la vida. Cosplay tiene unos... Para que veáis. Sí, cosplay, sí. Es para que veáis que estoy a la última era. En fin, que me he documentado. El día que salga Twitter va a ser la leche. En fin, una vez analizado el intenso vínculo de las series animadas japonesas con sus referentes de papel, vamos por faena con el que, sin duda alguna, fue el manga y anime más celebrado y popular en todo el mundo durante la década de los 90 y parte de la siguiente. Su desembarco de nacional pues, se produjo en el año 2001 en TV3. Shinosuke Nohara, apodado Shin-chan, tiene 5 años y vive con sus padres y su hermana pequeña y su perrito en el barrio de Kasukabe, en la prefectura de Saitama del extrarradio de Tokio. Podríamos calificar su actitud hacia los adultos en general y las mujeres hermosas en particular, digamos, de estrafalaria, por decirlo de algún modo. Shin-chan demuestra una severa incontinencia para mantenerse vestido por mucho tiempo y disfruta decorando sus partes pudendas con rotuladores permanentes para exhibirlos posteriormente al grito pelado de trompa, trompa, eso que hace él. Y lo hemos hecho nosotros también. Sales de la toalla, de la ducha con la toalla, te acercas a la parienta y es una trompa. Con un roto permanente. Evidentemente, mientras realizas todo tipo de contorsiones obscenas también a la parienta. Vosotros, en este caso, ¿vosotros qué hace? ¿Cómo está la vida? No preguntes. Cuando te aburres y tienes un rotulador en mano... En fin, pero aunque esa sea la primera imagen que a todos nos viene a la cabeza, nada más recordar al personaje, no es lo único ni tampoco lo mejor de la producción del desaparecido creador del invento en 2009. Sí, se fue a hacer senderismo y no volvió. Sí, desaparecido en 2009, sí, el pobrecillo. Yoshio Suto de Oasis Fortunate. ¿No se fue al bosque de los suicidios? No, se fue a hacer senderismo. Se cayó por un terraplén. Sí. Mira que yo quiero visitar Japón, andando. Pero me dicen de meterme ahí y digo, ay, no sé. Pero no hagas senderismo en Japón. No hagas senderismo, que es muy peligroso. ¿Eh? Yo qué sé, tío. En Japón y en andar, coño, ¿para qué? Si puede ir en coche. ¿Eh? ¿Para qué van? Si es que tienen unas cosas o en bus. En fin, el mérito del autor consistió en recrear con exactitud las reacciones de un niño pequeño, llevadas hasta el extremo de sus consecuencias. El motivo de que Shinosuke nos guste tanto es porque no se calla ni una, demostrando una ingenuidad deliciosa y a veces, y una madurez que supera mucho a la de sus padres en otras. Shin-chan es, en definitiva, un mozalbete divertido y descarado que suele salirse con la suya, escaqueándose de apechugar con las consecuencias de sus actos, aunque suele llevarse algún merecido capón que otro. Por otra parte, el retrato de las aspiraciones de la clase media japonesa actual, desarrollado en las viñetas, es de un lúcido que asombra, algo que nadie esperaría encontrarse en una tira cómica de tal estilo. Y es que, aunque mucho no lo sepáis, Shin-chan no es una serie concebida originalmente para niños. No, de hecho, vio la luz en el Weekly Manga Action, un magazine para adultos. Perdona, Luis, pero... Dime. Pero yo veía que era PG-13, cuando lo echaban en Super 3 o así, ponían no recomendado para menores de 13. Bueno, cuando empezó, no. Cuando empezó, no. A los Simpsons le pasó lo mismo. Sí, es verdad. Sí. Que los Simpsons, para quien no lo sepa, en España se empezó a emitir en la 2 a las 11:30 de la noche. Sí. Aparte, yo aquí veo varias generaciones y sabréis que a medida que habéis ido creciendo, habéis ido entendiendo más los Simpsons, ¿verdad? Sí. Los Simpsons están en la 2 a las 9:30, que me acuerdo yo. De los primeros, en televisión española. En fin, pues solo 2 años más tarde del estreno cómic, en manga, se estrenaría el anime en la pequeña pantalla. Pero os lo creáis o no, suavizando sus contenidos para hacerlo más asequible a la población infantil. Claro, no. El esfuerzo. Excepto los desnudos frontales que lo seguían sacando. Sí, masculinos. Desnudos frontales masculinos. Sí. Agárrate. En fin, el esfuerzo resultó en vano. Y a la par que la serie se hacía tremendamente popular entre niños y mayores, asociaciones de padres y maestros cargaban contra el pésimo ejemplo que el anime daba a los más jóvenes. una polémica que incrementó incluso más aún su popularidad, llevándola hasta los extremos de lo inimaginable. Y es que, independientemente de si resultan preciosos o no, que es una tontería, pero bueno, en fin, resulta innegable que estamos ante el tipo exacto de cómic y serie que resulta más atractivo a los niños y también a muchos mayores. Es así de fácil. El dibujo a blanco y negro de Yoshito Sui, quien también se encargaba del guión, prima la expresión humana y la acción más desenfrenada por encima de efectivismos preciosistas, resultando muy, muy toscos. O sea, los dibujos son muy toscos, pero muy efectivos. Cualquiera que lo compare con la serie animada se dará cuenta de que esta última pues recibe mucho mejor trato en su aspecto gráfico. Hombre, cierto, claro. Es que el color, incluso el anime, el tuvo color ayuda bastante. El anime tuvo su evolución. Sí. Las primeras series el dibujo era muy parecido al manga. Además, muy anguloso. La gente que se encargaba de esos diseños decía: es que yo no puedo dibujar tan mal como este señor, no sé cómo lo hace. Y como poco a poco lo hicieron más esterilizado y más tirando al público infantil. El autor va directamente al grano. En una serie de historias cortas que pueden leerse de forma independiente, pero que enlazan las unas con las otras, formando tramas argumentales pues más extensas. Su desafortunada y prematura desaparición, con tan solo 50 años, haciendo senderismo, pues quién, de lo hagi perdonat, nos privó de seguir disfrutando con su propia visión de cómo reaccionaría un niño de 5 años ante una situación cotidiana llevada al extremo. Y aunque los miembros de su equipo continuaron con nuevas producciones del personaje, ya nada volvería a ser lo mismo. El pobre Shinosuke Nohara se nos había quedado huérfano de padre. Definitivamente. Maskin. Una auténtica pena. Pero en fin, es lo que tenemos. No, ¿ha salido ya la chica al baño? Que estoy preocupado yo ya. ¿Ha salido? ¿No la ha rescatado? ¿Ha venido el mismo cerrajero guapo que nos vino a rescatar a nosotros? Hay una anécdota que... Bueno. ¿Va a comisión o algo? No sé. No, pero tuvimos la anécdota que en un directo de Supercultura en la radio estos dos señores se quedaron encerrados en el estudio. La anécdota teníais comida y teníais agua. No, sí, perdona. Yo me he comido comida y yo me bebí el agua. Bueno. La anécdota fue para ti que te quedaste fuera, cabrón. O sea, la putada fue para nosotros que nos quedamos dentro. Sí, no, lo gracioso fue también que el cerrajero consiguió abrir la puerta, entró y, como si fuera a entrar a su casa, bueno, que esto está arreglado, ¿qué tal? Y eso, oye, perdona, ¿ves la lucecita roja que pone que estamos en directo, que estamos trabajando? Coño, buen rollo con el cerrajero. Bueno, no sé, a mí no me dijo qué nada. Qué guapo el cerrajero. ¿Es el mismo? ¿Es tu padre? No lo sé, tampoco. Bien, pues ahora os voy a hablar yo de Slam Dunk. Tú tira que yo ya, sin música. Sí, ya puedes empezar a voy a empezar con lo de Planet Sushi. Sushi Culture. ¿Qué es esto? Ahí va. ¿Qué es eso? La gran esmachada. ¿Y por qué no tiene banda sonora yo, no? Porque Isma ha pensado. El otro Isma. Ese Isma. El que no lo ve la cámara. Me estáis robando por tal. A mí no me mires. Acuérdate de buscarle algo de Dragon Ball aquí al mestre que. Pues. Sos petit, pero valent. Yo pido esa. Pues Slam Dunk fue dibujado, como decía antes, por Takehiko Inoue, autor también de series como Real, que voy a hablar luego, o Vagabond. Esta serie entre el año 1990 y 1996 bajo el sello de la famosa Shonen Jump, recopilando un total de 31 tomos. Es sin duda uno de los shonen más populares de todo Japón y se ha mantenido durante mucho tiempo entre los mangas más vendidos de la historia. ¿Qué shonen? Shonen es chico. Es decir, manga destinado a un público masculino, joven. Entra a machotes. No, más tirando a adolescente. Para machorro. Que aproveche. Durante muchísimos años estaban en el récord del manga más vendido hasta que lo desbancó One Piece, ¿cierto? Hombre. Posteriormente, esta serie se recopiló en 24 tomos en el formato Kanzenban, es decir, la edición está más tocha, con de lujo, con páginas a color, material añadido, con pequeños bocetos también en las solapas en cada tomo. En España, contamos en la actualidad con la edición de Ivrea y, sin ninguna duda, es una de las obras insignia precisamente de esta editorial. Es más, creo que es difícil de conseguir la primera edición en tomo. Yo la encontré el otro día en el rastrillo de... Yo la tengo en casita ahí bien cuidada. San Jordi. Esta serie nos cuenta la historia de Hanamichi Sakuragi. Es la misma. Un tipo que sin pocas luces, o menos, o pocos, nada, tiene, y cuyo principal atractivo de este hombre es ninguno. Es un chaval de una altura considerable y luce un cantoso tupé rojizo que junto a sus pintas y su actitud pasota y miembro de bandas juveniles es todo un buen partido para las chicas. No, tampoco. Nada menos que 50 han sido las 50 mujeres le han rechazado durante ese periodo de secundaria baja, es decir, los primeros 3 años de instituto. Y así es como empieza Slam Dunk, con el rechazo número 50 hacia nuestro querido protagonista. Por lo visto no es tan buen partido. No, no lo es, nada. En todo caso, la cancha. High five. Hay que ver. Sin embargo, un día apareció una chica diferente a todas las demás. Haruko Akagi, es el nombre de esta muchacha. No, creo que no. Esta chiquilla, viendo el entusiasmo de Sakuragi que tiene ella hacia el baloncesto, pues este no tuvo más remedio que la chica se lo llevó al gimnasio. Let's go to the corral. Para que conociese al resto del equipo. Oh, joder. Al no haber nadie allí… Bajó instantáneo. Fíjate las pausas dramáticas. Haruko empezó a contarle cosas sobre el deporte y tras enseñarle sutilmente las bragas, pasan el primer capítulo, al caerse al suelo, pues instó a nuestro malote de turno a que hiciese un slam dunk, que de ahí el nombre del manga, que es el famoso machacar en la canasta. Esta expresión de "está guapo que se me caen las bragas". Lo que viene a ser meterla, vamos. Ah. Pero, Luis, por favor. Que hay gente, por favor, que nos miran. Hazlo PG-13, por favor. Bueno, pues en ese intento de Sakuragi, pues de meter la canasta, no pudo, pero gracias a un cabezazo que se dio contra el tablero, pues Sakuragi demostró ese potencial que ella dice que se dio cuenta. Este es básicamente el primer capítulo de Slam Dunk. En el primer tomo nos introduce más aspectos importantes de la historia, como la toma de contacto inicial con los miembros del equipo del Shohoku, que es así como se llama el equipo, el instituto. Entra en escena Akagi, capitán del equipo de baloncesto, al que Sakuragi pues deberá vencer en un duelo para conseguir entrar. Es decir, hola, soy el capitán del equipo, me estás retando, tú no sabes ni botar la pelota. Lo consigue. También aparece Kaede Rukawa, cuyo perfil tío guay mega pro del baloncesto que atrae a todas las titis, pero ¿qué pasa de ellas? Típico también en los mangas. Pues es el típico que cualquier otro shonen y que pasará a convertirse en el enemigo natural de Sakuragi por la razón de peso más que obvia, no porque sea mejor jugando al baloncesto, sino porque Haruko está enamorado de él. Y porque va de tipo duro, ¿no? O sea, es un pachulo chulo mi pirulo. Con una pequeña meta establecida y un par de antagonistas definidos, Takehiko Inoue mezcla el baloncesto, peleas y muchas risas para crear un algo muy especial. La historia se va desarrollando a un ritmo aparentemente lento, pero las infinitas gracias entre Sakuragi y los demás personajes hacen que no parezca nada en absoluto. Si a esto le sumamos la habilidad de Inoue para ir al grano en los momentos en el que sea necesario, es decir, que no se tira ahí 3 días para contar nada, nos encontramos con una lectura más que deliciosa. El autor va añadiendo poco a poco personajes y tramas relevantes en la obra para finalmente conseguir formar el equipo de baloncesto perfecto dentro de este equipo. El equipo, que le dicen 4 genios y un paquete, que es el protagonista, que se unen bajo el nombre de Shohoku para formar una élite de pandilleros que juegan al baloncesto de manera excepcional. Hay peleas literalmente con mucha sangre en el campo. Sí. Su meta, lograr, como no, el campeonato nacional. Tal vez. ¿Lo logran? Léete el manga. ¿De dónde? Creo que me ahorres un par de horas. El de Nacional de Japón. Ah, vale. Vale, te voy a decir que llegan al campeonato. Ah, vale. Pues te voy a decir que llegan, ya. Si eso te lo lees o no. Vale. Tal vez uno de los hechos de que sí triunfara este manga deportivo era que se salía de la tangente de un protagonista que es un crack junto a un equipo que, sí, le acompaña y le hacen bulto, como decía antes con Oliver y Benji. ¿Qué es una tangente? Tangente, pues una… En fin. Con Slam Dunk vemos que el protagonista, pues eso, es un paquete, es el peor del equipo. Pero vemos eso, un equipo, cómo cada personaje se complementa con los demás sobre la cancha de baloncesto. La emisión en Japón del anime transcurrió entre el año 1993 y 96, tiempo durante en el que se emitieron un total de 101 episodios. Está mal. La serie adapta más o menos 16 tomos de los 24 que consta la edición especial, por lo que debemos recurrir ya a la versión en papel si se quiere conocer el verdadero final. Ah. O sea, en el anime no lo vemos todo. Es decir, que ¿y los 8 tomos qué pasó? Porque el autor la terminó en el momento en el que el equipo se clasificaba a las nacionales. Dijo, vale, pues aquí vale, se acaba. Vale. ¡Spoiler! Aquí se acaba, ¿no? Y el anime acabó ahí. Y claro, los fans dijeron, no, tío, que han llegado a las nacionales, yo quiero ver más. Y con el dice, venga, continuo, ¿no? Sí, entonces ahí el autor dijo, venga, voy a continuar con varios capítulos más para el campeonato nacional. Lo último, en España, Slam Dunk se emitió en varios canales de Cataluña, cosechando bastante éxito. Sin embargo, su emisión en otros canales autonómicos pues pasó bastante desapercibida. Es más, no sé si se llegó a doblar o no al castellano la serie. Yo creo que la vi en gallego. Sí, en TVG la vi yo. En castellano no me suena haberlo visto. Yo la vi en TV3, en catalán. Es que creo que la vi en castellano en TVG. Sí, era en pues, castellano. No eran... ¿Qué hacías tú en Galicia? No, digo, pirateando la antena comunitaria. Bueno, es una historia muy larga. No, si es ilegal no lo cuentes. ¿Qué, te fuiste de turismo a las Rías Baixas? No estaba en Galicia. Me has pillado. Bueno, pues... Sí, pero no estaba. ¿Haremos algún directo en Galicia o no? ¿Hay un qué? ¿Algún directo de estos? Ah, también, sí, iremos. No sé, hablaremos con nuestros contactos. Nos darán sushi ahí también. No, ahí no eran marisco, no, coño. Eran marisco, coño, no jodas. Mejillones y... En fin, siguiente tema, señor Del Valle. ¿Del Valle? Pinche. Frondoso. Gracias. DJ, por favor. Milo Kuni, la ira de la bruja blanca. Otro con música. Sí, hijos de puta. Es que. Pero eso es culpa del Isma, del Gonzalo. Que tiene. Que me tiene manía. Tengo preparado. Sigue hablando, que ahora quiero comer. Dale. El cine. Ese medio que sin hacernos partícipes directos, sino más bien completativos y sin posibilidad de cambiar nada de lo que vemos, no pierde por ello la fuerza y la capacidad de guiarnos en ocasiones. Esto viene a que esto es de Estudio Ghibli, ¿eh? Aquí se ha metido Estudio Ghibli por medio. Bueno, tanto por medio. El conjunto de artistas, técnicos y creativos nos dicen cuándo debemos reírnos, cuándo estallar en carcajadas, cuándo agarrarnos al brazo del sillón o de quien está al lado. Agarrarnos, cuidado. Cuidado. Ay. Y cuándo llorar, un sentimiento que muchas veces no necesita excesos dramáticos de exacerbada, sino que con un par de notas de piano, un inserto de una mirada, o sea, el lenguaje cinematográfico en general. Está claro que el cine nos hace llorar porque vemos en pantalla seres de carne y hueso como nosotros, nuestros iguales, y eso ayuda a la identificación. Pero y el cine de animación es una de las pocas cosas que para mí ha conseguido Studio Ghibli. Realmente hacerme emocionar con películas como La noche de las luciérnagas, si quieres poner de pie, pero yo no voy a poder. La noche de las luciérnagas, Pompoco, Totoro. Y una de mis favoritas será siempre Ponyo. Ponyo. ¿En serio? Me encanta Ponyo. ¿En serio? Sí, tengo 26 años. ¿En serio? He visto Ponyo con 26 años y me ha encantado. ¿Qué se fumó Miyazaki para hacer Ponyo? No, ¿qué se fumó para hacer El viento se levanta? O sea, nada. Se levantó y se fue. Mira que las tiene de buenas Miyazaki. O sea, acabas de dar unos truños, tío. No, el o sea, es que me cago en. Es que para que mí, las tiene buenas, El viento se levanta fue. ¿Sabes? Pero bueno. Es por ello que cuando tras algunas incursiones puntuales en los videojuegos, se anunció que Miyazaki y los suyos colaborarían con nada menos que otros genios en su terreno. La desarrolladora Level 5 con temas. Con videojuegos como Professor Layton, Inazuma Eleven, White Knight Chronicles, Dragon Quest 8, Time Travelers y las ganas de verse tal Ni no Kuni, pero el anterior, el Shikoku no Madoshi, Two Countries, The Jet Black Mage, en la doble pantalla de DS, eran bien grandes. Se lo está inventando. Expectativas que no decepcionaron en absoluto, no te lo juro, lo pone aquí. Mira. Facturando un cartucho para el recuerdo en una edición también para atesorar. No sé si alguien se acuerda de esa edición de Nintendo DS, del Ni no Kuni. No. Yo no la he visto. Pero pues si alguien me la puede escribir para ver si está guapa. Pero si se lo están inventando, sí, en serio. No, es verdad. Que compuesta por un libro físico real que usábamos el juego al estilo de Bandicoot del Mago, sí. Sí, sí. Mm. De nuestro personaje, en una interacción de esas que ya eleva la experiencia jugable meses antes de salir, Level 5 anunció que Ni no Kuni saldría también para PlayStation 3. Sistema en el que fue lanzado un año después en Japón y que Occidente tardó otro año junto con varios meses más en llegar. Pero la ira de la bruja blanca ya salió, es decir, este juego salió en 2013. Y como los RPGs de antaño, lo que recordamos meses incluso después de haberlos terminado ha venido para quedarse. O sea, ¿qué hacéis aquí que no lo habéis comprado ya? Es domingo. Está cerrado. ¡Amazon! No te lo Oye, van a traer hasta el lunes. Yo no digo nada. Está sonando. Tú habla. Bienvenidos a la ciudad… Oliver, presentación de personaje. Oliver, ¿no era? Sí. Bienvenidos a la ciudad de Motorville, Hotroid en el original nipón. Basada en el Hotroid de la… Hotroid, no, es Hotroid. En la original nipón. Una urbe con toques de la América de los años 50 sí. Y una pasión insignificante. Inusitada por los coches que El curso de dicción de este verano, que está bien, ¿no? Desde su cartel de recibimiento hasta a cada niño de esta. Incluyendo el adolescente de 13 años, Oliver, el cual vive feliz con su madre. El primo Benji. Y, sí. Y el gitano Marlenders. Y el gitano, el gitano. La mañana en que… La mañana en que… Era una vez. Ay. Comenzamos el juego. Que hace dos meses que no hacemos programa y se ha emocionado. Ha perdido ritmo. Su amigo Phil informa de que el coche que este ha estado construyendo está listo para ser probado. O sea, estaban haciendo un DeLorean, yo creo. Al caer la noche, ambos se reúnen y comienza el test. Una prueba, una prueba que le cuesta test, a Oliver caer al río. Salvado por su madre, todo parece que era un susto, pero en un segundo la existencia de Oliver se sacude con un golpe del destino que no esperaba recibir. No. Vale. ¿Qué? Vale. Continúa. Vale. Lloroso y triste, pasa los días en su habitación, estrujando el muñeco que su madre se regaló, pero… ¿Y no ahora lo he pillado. Vale. Estrujando el muñeco sí. Que su madre le regaló de pequeño. Estruja. Un muñeco que de repente, tras ser empapado por sus lágrimas… Ah, sí, claro. Por las lágrimas, sí. Espera. Coge aire. Presentándose como el alto gran maestre de los duendes, su tema musical… Joder. Bien lo firmaría el mismísimo John Williams. John Wayne, que… Que firmó el tema de Yoda. Que ha sido reconvertido en un muñeco de peluche de nombre Drippy. Por favor, qué apropiado. El trippy. Shizuku, sí. Por el malvado Shadar, el mago oscuro que aterroriza su mundo y cuya influencia bien podría extenderse al nuestro, ya que este ha robado la mayoría de los corazones a los habitantes del mundo de Drippy, privándoles de la alegría, la compasión, el amor y sembrando guerra y caos por toda la superficie. Pero he aquí, como en todos los grandes relatos, el héroe que tiene el poder y el destino de arreglar todo cuanto Shadar ha corrompido es la persona que menos esperaríamos. Es obvio, pero bueno. Encarnado en una apenas adolescente Oliver, que de repente se ve sumergido junto a nosotros en una aventura épica, visitando un mundo tan parecido y a la vez tan distinto al suyo, convertido además en un vago con libro y varita, y con la posibilidad de traer consigo al ser que más amaba en el mundo. Reconvertido en guerrero, salvador y héroe, y con la tarea de librar una cruzada épica y el amor por su madre influyéndole coraje, Oliver abre las puertas a ese otro mundo irreal, variado, acércate al micro. Extraño, fantasioso, fabuloso, hermoso, vitalista, oscuro, lleno de criaturas como reyes gatos, guardianes de los bosques e incluso dragones. El mundo… ¿Biodragones? El mundo biodragón. ¡Paf! Eso fue el muñeco, lo estrujó y sacó ácido. El mundo de Ni no Kuni. Nada más debería contarse de una historia, sí, en la que el toque Ghibli se manifiesta en cada personaje. Diálogo y sobre todo puesta en escena con consecuencias, no te baches. Consecuencias en apariencias sencillas, pero de encuadres tan trabajados como la primera conversación entre Oliver y Drippy. O la delicada y minimalista, solamente dos planos, entre el futuro mago y su madre tras el accidente y antes de la aparición de nuestro particular duende. Escena esta en la que el piano del maestro Hisashi, desborda emoción en cada nota. Isas Mendy, sí. La historia de Oliver nos es narrada con la misma honestidad y sencillez que la de Ponyo, Chihiro o Mononoke. Aunque la narrativa, como en el caso… Has dicho Chihiro o Mononoke. Ahora sí. Ahora sí, hostia. Es que… Te ha costado, ¿eh? Coño. Aunque la narrativa, como en el caso Hits, de la… Coño. ¿Qué? Nada. Sí. Tira. Aunque la narrativa, como en el caso de la princesa del bosque, va tornándose en una cruzada épica con un trasfondo personal. Un viaje que Oliver debe cumplir y en el que la base es algo tan sencillo como el amor por un ser querido. Un elemento simple que ha sido muy usado y que puede, o bien… ser un ejemplo de manipulación barata o puede ser capaz de mover montañas si se usa bien. Algo que en Ghibli han demostrado ya de sobra que son capaces de lograr, haciendo que el protagonista de su historia no sea un guerrero preparado durante años para ello, ni un grupo de semidiosis de lacadas armaduras y gigantescas armas, sino un niño de 13 años con una mirada que no distila odio, Venganza. Venganza, ni ambición por obtener recompensas, fortuna y gloria, sino candor, honestidad y sorpresa constante ante todo lo que el nuevo mundo al que es arrastrado le ofrecerá. ¿Pero cuántos has traído? ¿Qué son los dos? ¿Cuatro páginas de cada? A esto ayuda también elementos del gameplay, como las acciones que los distintos hechizos que aprenderemos nos brindan, como extraer a una persona extrovertida un poquito de alegría, que lo embarga para devolverle el ánimo embraga, a toda la que Shadar le ha oscurecido el corazón de pena. Todo ello mientras manejamos a un personaje lleno de bondad y buen corazón, que no cuestiona más que desde la sorpresa y el desconocimiento las acciones que tendremos que realizar. Los personajes secundarios de la trama, ya tuviesen más o menos importancia, cuentan ahora con más escenas y diálogos que la versión de DS. Y tiene una duración media de 40-50 horas, pero si os lo curráis mucho, si queréis llegar a ese trofeito de platino, yo a ti te conozco. No, uno que está detrás. Hola, Tina, ¿qué tal? No, y unas 40-50 horas, pero se puede llegar a doblar pues intentando hacer el 100%. Es un borde de cuidado. En el programa nos hace lo mismo. Era tu vez. Sí. Bueno, actualmente yo lo estoy buscando. Yo he tenido que robárselo a alguien. Le tuve que pegar y todo. Para poder jugarlo. Tuve que pagar yo la fianza. Sí, es verdad. ¿Te acuerdas, tío? Joder, eso que por el pollo pedían menos, tío. Bueno, entonces, no sé. Últimamente lo estoy encontrando por Amazon. Es exclusivo de PlayStation, o sea. Tengo cuidado. ¿Dónde estaba ahí? No, lo sentimos. No, yo no lo siento. Está en DS, pero la versión buena es la de PlayStation. ¿Y en emulador? Nintendo DS. Ah, claro. No, pero el de PlayStation 3 está mucho mejor. Esos exclusivos. Ni no Kuni, la era de la bruja blanca. Se lo está inventando, sí, déjalo. Sí, no, me lo estoy inventando. Es exclusivo de PlayStation 3 y yo lo he encontrado disponible por unos 19-18 euros. Es decir, es barato y da mucho entretenimiento. Le doy un 9-10. Para allá, coño, que entre mi música. 3 kilos de patatas. Sí, 2 de tomates. Sí. Avisar a. Bueno, nada. ¿Cómo habéis mentido? Sí, no puede ser. Por cierto, ¿de qué se estaba riendo? Échale una foto aquí a la gente. Ah, sí. Que tenemos audiencia. ¿Sabes? Una vez que tenemos gente. Siempre hacemos la foto a la merienda. Sí. Mira, escucha. Ahí. Hombre, está bien que me pusiera algo de música, pero si no la pido tampoco te creas. Bien. Yo no controlo. Bien. ¿Qué? Sí. Tú habla. Así de fondo las caldas. Miedo me da, sí. La pista aterrizaje. Bueno, saca la pista y saca aquí a personal. Bueno, cuando quiera, Luis. Cuando queramos. Luego nos echan, ¿eh? Pues bien, vamos a hablar de cristal. De cristal. Por eso no te he preparado nada. No os dejéis engañar por la sintonía, que vamos a hablar de cristal. Y es verdad. Say my name. Pero hay gente muy joven que a lo mejor no conoce Cristal, ¿eh? Tranquilos, que yo se lo explico. Yo he venido aquí a hablar de Cristal. En fin, bola de drag, Dragon Ball 1984 de Akira Toriyama. Nos ponemos en pie, nos bajamos y ya nos hemos levantado 34 veces nombrando al señor Akira Toriyama. Son Goku versus Cristal. Sí, Cristal, la telenovela venezolana que se emitió en los años 90 en este país patrio. En mi casa ganaba Cristal. Es que no me podía pelear yo con mi madre. Ah, bien. De Sean Power. Y luego llega Jesse y lo atropella con un coche. Pues bien, ya. No digas Cristal. Dragon Ball es otro claro ejemplo de mangas. Creo que están contados, ¿eh? Pilla de los que faltan. Es otro claro ejemplo de mangas que han saltado al anime televisivo pues con un éxito rotundo. El cómic original de Akira Toriyama fue publicado en primera instancia en la revista semanal Weekly Shonen Jump desde 1984 a 1995, qué mala rima, y recopilado en dos formatos diferentes, el primero en 42 volúmenes con un total de 519 capítulos y una segunda edición especial con un final diferente, publicada en 2004 a lo largo de 34 tomos, estos que hay colorados. esta edición de la que el servidor dispone en casa y que ha sido una de las mejores inversiones jamás realizadas, ya que mis dos hijos mayores pues deben haberla releído enterita de arriba abajo docenas y docenas de veces cada uno, y no exagero, y aún siguen sacándome de quicio. Perdona, Luis. Cuando los encuentro tirados por todas partes fuera de sus estanterías destinadas a tal efecto y huérfanos del, pertinente profiláctico plástico para su óptima conservación. Y seguro que uno de esos tomos seguro es el que sale Bulma enseñando las tetas. No, es una leyenda urbana. Y el Bulma y el Totoro, enseñando el Totoro. Sí. Tengo que preguntar. Eso es otro podcast. ¿Cuántos episodios tiene? Te lo diré, lo tengo aquí. ¿Cuántos episodios tiene? Lo tengo aquí. Bola de Dragón. Lo tengo aquí. ¿Cuánto? A ello vamos, a ello vamos. Vale, vale. Luego quejaos de One Piece, ¿vale? ¿Será anime? Okay, que hable. Está todo aquí. Tengo los papeles que lo demuestran. Coño. En fin, el primero de estos recopilatorios que incluía Dragon Ball y Dragon Ball Z fue adaptado a la televisión, dando lugar al celebérrimo anime que todos conocemos. Otra cosa es más apoderoso. Dragon Ball GT. Dios. Una suerte de invento exclusivo para la pequeña pantalla que arranca al final. Saludos al fondo sur, gracias. Sí, tío. Tío, que estoy comiendo. Una suerte de invento exclusivo para la pequeña pantalla que arranca al final de las sagas originales y que por lo tanto no se basa en ninguna de las andanzas de los personajes del manga original. Espera. O nos pasamos o nos llegamos, González. No estamos. Menos mal que no lo hemos pagado. Al fin. Ni va a cobrar. No, pero cobrar va a cobrar. Cobrar, cobrará. Eso sí. En la primera parte, Son Goku se nos presenta como un niño inocentón, con cola y con una fuerza sobrehumana, que en compañía de Bulma iniciará la búsqueda de las 7 bolas de dragón que les permitirían invocar al dragón Shenron con intención de pedirle cualquier deseo imaginable. Las divertidas aventuras transcurren en un ambiente fantástico plagado de personajes secundarios de auténtico lujo, como cerdos embutidos en uniformes militares de la China comunista, amigos íntimos sin nariz, viejos verdes con gafas de sol y caparazón de tortuga a las espaldas, o demonios vestidos como lores de Arabia. En Dragon Ball Z, todos los protagonistas adquieren un nivel muy superior de fuerza y se desvelan los orígenes del poder de un Son Goku ya casado con Milk y padre de un hijo llamado Son Gohan. El anime televisivo basado en Dragon Ball se estrenó en Japón en 1986 y duró hasta el 89 con un total de 153 episodios. Ese mismo año, en septiembre de ese mismo año, si no recuerdo mal, empezó también la emisión de Dragon Ball Z, que se extendió a lo largo de otros tantos 291 episodios, que abarcaron la totalidad de su homónimo en papel hasta su finalización en 1996. Tú dura más que Cuéntame, coño. Y la saga de relleno. Y lo que queda. Y los ovas. El desembarco de la serie en nuestro país se produjo el 15 de febrero de 1989 en el canal autonómico de TV3, donde estrenada con el título Bola de Drag cosechó un éxito tan descomunal como inesperado. La trama es larga, extensa y conocida por todos, así que obviaremos incidir más en ella de lo apuntado en estas notas básicas para dar paso a los motivos reales de mi elección para esta reseña exclusiva en el OMI. Aunque debo añadir que por respeto a mis hijos y al resto de la humanidad y a los aquí presentes, también obviaremos expresamente cualquier mención a la soberana mierda de película que pretende adaptar las andanzas de los personajes con actores reales. Ya. ¿Pero la coreana o la americana? Ya. ¿La coreana o...? La coreana mola, te ríes. Yo prefiero la hindú. Te reirás hindú tú, es la macho, polla. Que tienes un sentido muy, muy peculiar. Sí, bueno. Pero, en fin... Pues sí. Qué bien traído. Anda, es un público. Mañana viene al programa. Que y cultivado. A mí me lo digo, yo no tengo ni idea. Sí. En fin. Pues bien, vamos a por. Es lo que dicen. En fin, el motivo real por el que he venido yo aquí a hablar de esto es porque discurría el año de gracia de nuestro señor de 1990, allá por el que tráfico medio. Cuando este, que no es otro que un indigno servidor de todos vosotros, se encontraba realizando el servicio militar en uno de los múltiples destinos durante mi estancia en la gloriosa Armada Española, coño. Cara al sol. Ah, no, eso ya no. Aquí servidor... No, él cantaba otra canción. Sí. Ah, vale. Soldados del amor. Aquí servidor es un soldado del amor. Es un soldado, aunque no lo parezca. No sé si alguno captará la referencia por allí detrás. Tocó no la teta de Marta Sánchez. ¿Eh? Jefe, sí, bueno, usted sabe de lo que hablamos. Sí. En fin, concretamente uno de mis destinos fue el destacamento naval del puerto de Sóller, al norte de Mallorca, en una base encargada del ensamblaje. ¿Era puerto de Sóller? De Sóller, sí, señor. En una base encargada. Sí, en la misma. Sí, la del Cisne. En fin, en una base encargada del ensamblaje y montaje de torpedos en submarinos de la Armada Española. Coño, ojo, cuidado. Por Gibraltar. Un pedazo de torpedo. Hay fotos que lo demuestran. algún día publicaré la foto que te compré. Cabrones. Oh, sí. En fin, ahora, las opciones y ratos de ocio durante la estancia en la Armada Española, coño, eran escasos y la minúscula sala de televisión consistía en un reducido espacio de apenas 4x3 en el que conseguimos embutir a presión un sofá de 3 plazas para los veteranos en la pared del fondo. En la puesta, un televisor de no más de 18 pulgadas sin mando a distancia, ridículamente colgado de un techo de 4 metros de alto, para el que tenías que subirte a una escalerilla para cambiar el canal manualmente. O sea, no había mando. Pero sensei, pensamos que tenías poderes. Las sillas sí. Las sillas se sacaban, perdón, para dar cabida a más gente, aunque fuera de pie, al menos durante 2 momentos clave en días laborables. A saber, esa es la emisión de la telenovela venezolana no. Cristal y el pase de los capítulos de Bola de Drag. Sí, clavado. Con más pelo y menos cachas. Sí. Estamos hablando de dos grupos claramente diferenciados, los que veían Cristal y los que veían Bola de Drag. Los que veían un programa eran vetados durante el otro, básicamente por una simple cuestión de espacio físico, pero también por un rasgo distintivo de clases. Una suerte de enconada rivalidad tribal que hacía del clan opuesto objetivo de todo tipo de chanzas y burlas, cuanto más ofensivas mejor. Las semanas durante las cuales los luchadores se exhibían en torneos en los que se repartían hostias como panes resultaban apoteósicas, y la cantidad de gente empotrada, ya fuera sentada o de pie, en el minúsculo cuchitril era digna de Guinness. Había mucho, pero que mucho roce de macho uno contra otro. Y ya sabía lo que dicen del roce. Y viendo Cristal. Claro, y ya sabía lo que dicen del roce. No, bueno, Bola de Drag. Yo era de Bola de Drag, no jodas. A ver, que Cristal no se ve. En fin, Cristal. ya sabía lo que dicen del roce y del cariño, sí. Isma. En fin, yo siempre fui de los de Son Goku cuando merecía realmente la pena. O sea, cuando era pequeño y aún tenía cola. No negaré que tuvo su gracia verlo de adulto, pero con el último capítulo de la primera temporada, a mí, yo con eso tuve más que suficiente. Bola de Drag Z no me aportó nada nuevo ni original, ni el manga ni el anime, y mucho menos la mierda infumable de Bola de Drag. Vale. Los meses, los puertos, los barcos y los diferentes destinos fueron pasando. Estoy teatralizando la lectura. Ya hasta muchos años más tarde, no pude disfrutar de la totalidad de la saga en ambos formatos, manga y anime, en la comodidad de mi casa, con un sofá entero para mí solo y con una pantalla de semejante cantidad de pulgadas que roza la indecencia. La hemos visto. Y a pesar de todo, a pesar de todo, sigo recordando con cariño la primera vez que, apretujado como sardina en lata entre machos, me quedé alucinado ante el grito de came, came, came. Pues eso. ¿Cómo? Dame, caña. Dame. Dame. Y al lado Marta Sánchez cantando. Y con el pezón. Sí. Mucho roce. Lo que hemos vivido con Dragon Ball, muchas generaciones además, y sí, incluso hoy en día sigue. Aparte, a mí me sangraba el oído la primera vez que lo oí en castellano. Onda Vital. Sí, es que esa ha sido otra. Sí, o sea, sí. No, es decir, lo que hemos conocido la serie en cualquier doblaje, porque claro, la gente que la ha visto en castellano y luego la ha visto en catalán o la habrá visto en gallego es una risa, tío. Sí. No la he visto en euskera, pero es decir, si nos hemos acostumbrado a uno cuando oías el otro era un ostras, ¿qué? Pero a ver, Fede, yo quiero entenderlo, ¿sabes? Es cara a la cargatúa. Pero ¿Cuánto cuesta? Es el mismo caso de Shin-chan. O sea, también, de verlo primero en catalán. En valenciano era una hostia en la cara. Pero, y aunque no seas catalano parlante, o sea, la costumbre de verlo de una manera y de unas voces, te acostumbras a unas voces de los dobladores, pues claro. Fue chocante, sí. Fue chocante. Bien. Pues nos vamos con los dos últimos temas de este especial de Supercultura Freak Show aquí en el OMI. Oye, May está. Está arriba. Está arriba, no, agradecerle que nos ha traído esto. Pero ha entrado como una diva aquí, ya estoy aquí con la madre. Y no había ni Dios, estaba este. Estaba alguien más solo. Ay, es que era esto. Ay. Enterradme. Por cierto, veo al ver más caras, deciros que estamos en Twitter. @ Supercultura FC, porque podéis interactuar con nosotros. Con él. No, lo siento, Rubén, no repartimos pastelitos. Dale uno, ¿no? Pero dale. ¿Quién es Rubén? Espera. ¿Quién es Rubén? Espera, ahora ya, ven, pida uno. ¡Ah, eres tú! Venga, va. Pues acércate, muchacho. Te doy el mío. Acércate, hombre de Dios. ¿Por qué lo ha puesto en Twitter? Ahora todos hashtag. Hashtag quiero pastel. Quiero pastel. Ay, espera, toma, Sergi, para ti. Toma. Seguimos con los dos últimos temas. El segundo que traigo yo, que es el manga de Real, también de Takehiko Inoue. Real Engine. Real, o sea, Real. Zombie Revolver. Yo fui zombie. Deja de joder, yo. Real es una obra, la obra más personal, precisamente, de Takehiko Inoue. Todo un experto en el arte de retratar el baloncesto y, por supuesto, la superación personal. Gran autor, con gran experiencia dentro del género seinen y shonen. Además, es este autor ganador del premio artístico Media Arts del año 2001 por este manga, por Real, entre otros muchos premios que ha cosechado estas últimas décadas por sus trabajos. Cuenta este manga una historia basada, como decía, en el baloncesto, pero desde el punto de vista completamente diferente. La trama se centra en tres personajes, cada uno ligado profundamente al deporte y cada uno inmenso en el mundo completamente diferente, pero que se conecta de alguna forma con el de los otros dos. Por un lado tenemos me encanta cómo este autor le pone los nombres a los protagonistas, que no te quedas con ninguno de ellos. Con Tomomi no Miya. ¿Qué dices? ¡Ostras! No. Goku era más fácil de aprender. ¿Qué es una nomilla? Pues por lo visto un apellido. Hashtag nomilla. Nomilla. Este personaje, un macarra, que ha perdido la oportunidad de jugar al baloncesto tras ser expulsado de su instituto. Por otro lado está Kiyoharu Togawa, un atleta que queda confinado. ¿No es el mismo? No es el mismo. Quería que había salido el mismo nombre. Pero son tres, este es el segundo. Vale. Este es un atleta que queda, como digo, confinado en una silla de ruedas. ¿Otro? Sí. Y también está… que al parecer, bueno, por una rara enfermedad en los huesos. Y finalmente tenemos también a Hisanobu Takahashi, un arrogante estudiante que ahora tiene el puesto de capitán del equipo del instituto después de que Tomomi fuera expulsado. El tema que se nota flotando en el ambiente mientras se leen los tomos, pero que nunca llega a concretarse, es el de la imagen que se da de uno mismo, ya que al principio vemos como Nomilla, el macarra, no es el macarra sin arreglo. Asistimos a sus salidas de tono, pero siempre vemos su otro lado, sus pensamientos, sus ganas de cambiar, de ser aceptado, sus sufrimientos. Pero la gente pues lo toma como un delincuente. Es un macarra con sufrimientos. Sí. ¿No? ¡Ay, pero tengo mi corazoncito! A ver. I got feelings. Me duele. Ay, también conocemos sensible, los pensamientos de Hisanobu, el atleta, de que su carácter irascible le reporta pocas amistades, aunque mentalmente se encuentre perdido pidiendo ayuda. En medio de todo esto aparece un personaje curioso, la novia de Hisanobu. Aparentemente un ser ruin, execrable. ¿Cómo? Esto lo he sacado de Google. Estoy comiendo, coño. Una chica sin cerebro. ¿Qué champú para caballos es ese? Una chica. ¿Dónde está? Está. Me lo ha hecho perder ahora. No me hagas estas cosas. Ah, execrable. Execrable. Yo he jugado a eso. Al Scrabble, es cierto. Al Scrabble. Sí. Pues una chica sin cerebro que se arrima al mejor postor, sin ninguna madurez o interés por las cosas. Coño, parece cierto. Sí. Pero no en vano, no accedemos a sus también pensamientos, quizás porque no tiene. Cuando uno ya se ha hecho la opinión de este personaje, ahí es donde está la gracia, el autor juega con nosotros y presenta a la chica como la única que realmente se preocupa por la salud del enfermo, pero eso sí, de una forma algo curiosa. Le visita varias veces, recoge la suciedad que hay encima de su cama y del suelo, le hace regalos. Aquí nos damos cuenta de que el autor quería un poco pues insuflar la vida privada de los protagonistas, que cayésemos en la misma trampa de juzgar a la gente por su aspecto y que no solo quedásemos con el exterior de esta persona. Desgraciadamente, hay mucho de esa costumbre en nuestra sociedad. Sí. Vemos al macarra y dice, no, este es el macarra, este no tiene corazoncito, este no llora por las noches cuando llega a casa porque le han roto el corazón. Gráficamente y narrativamente no le ha llegado el Pokémon. No le ha llegado, sí, ¿no? Ay, me falta un Pokémon. Gráfica y narrativamente este manga para mí es muy bueno. Ya hemos comentado que el inicio es muy prometedor, pero es que mediante avanza la historia nos introduce en flashback y nos devuelve al presente de una forma tan armoniosa y clara que no hace falta ennegrecer el fondo entre viñeta para que nos demos cuenta de eso, que es un flashback o esa cosa. El autor lo sabe hacer ahí. Lo plasma muy bien. Previously on Lost. Por ejemplo. De verdad, si tenéis, y esta ya viene mi recomendación personal, si tenéis la oportunidad de leerlo, no dejéis de pasarlo de lado. Con unas escenas impactantes en cuanto al realismo, ya que el autor no deja de pasar de lado todos esos problemas, tanto mentales como personales, que le pasan a estos personajes que desgraciadamente acaban en sillas de ruedas. En cuanto al autor, vale que ha sacado otras obras de temática de baloncesto, lo digo por... bueno, pues si habéis leído Slam Dunk. Pero esta obra no tiene nada de humor. Es más, es mucho más dura porque trata el tema de los discapacitados, pero sin intentar darnos lástima. O sin intentar venderlo como que es algo fácil de superar. Vemos cómo los personajes sufren. Belaga, la estás vendiendo muy bien. Aparte es un manga que, si no me equivoco, tienen actualmente 12 números editados en España. El autor creo que sacaba un tomo al año, porque la dibujaba pachas con Vagabond, y dice, ahora dibujo Vagabond, ahora Real. Estuvo un par de años que dijo, no voy a sacar nada porque estoy forrado de pasta y de royalties con esto vivo bien. Y ahora se ha puesto hasta las pilas. Se lo fundió. Se la fundió y ahora se ha puesto las pilas y ahora está otra vez dibujando. Y Real, el manga sigue abierto, no ha terminado, 12 números, editado por Ibrea. Y si tenéis la oportunidad, pues echadle un ojo. Está bien. Sí. Yo creo que sí. Meto. Venga, y el último tema. Qué bonito. Bueno, la música que suena es de nada más y nada menos. Nada menos. A ver. ¿Listo, eh? Irma. Nada más y qué. Irma, páralo. ¿Qué haces durante? Qué bonito. Qué momento. Me voy. Sí. Ismael. ¿Qué haces borrando la mitad descartando la mitad del guión mientras está hablando aquí el compañero? Son cosas innecesarias. O sea, está hablando el otro, lo veo. Quitando. O sea, vale que traigas 8 páginas. Necesario no era, pero tampoco hace falta que lo quites tú ahora. Si te sobra tiempo. Ah, sí. ¿Qué hora es? Pues no sé. Bueno, tú empieza a leer. A ver, ¿qué hora es? Ya te cortamos. Son menos 20. Sí. Vale. Hay que ir acabando. Empieza. No sé si voy a poder leer con tanta atención. Vale, la música es de nada más y nada menos que Nobuo Uematsu, hijos de puta. Nobuo Uematsu, quien no lo conozca, por favor. ¿Qué hacéis? Por favor. Nobuo Uematsu, muy conocido por la saga Final Fantasy. Un poquito. Yo no. Hironobu Sakaguchi se presenta como director, guionista y, por tanto, padre de la criatura. Como ¿Director? Ya fuera de la saga Final Fantasy en su momento, que con Blue Dragon se estrena su actual... su actual estudio Mistwalker, el amante de la niebla. Todos los diseños del juego correrían a cargo de Akira Toriyama, autor de Dragon Ball y de los diseños de Dragon Quest o el clásico Chrono Trigger. Te hemos dejado solo. Para acabar del apartado solo se encargaría el compositor Nobuo Uematsu, habitual de la saga Final Fantasy. El inicio nos cuenta la historia de Sho, Jiro y Kluke. ¿Ves? Estos nombres son fáciles. Sho, Jiro y Kluke. Ah, no es un nombre, son tres. Jaimito, Jorgito... Y Juanito. Andando las campanadas por ahí. ¿Y las uvas? Hostia, yo dije Jorgito, Jaimito y gilipollas, ¿sabes? Tres niños de una pequeña aldea azotada por los ataques anuales de una gigante criatura metálica con forma de tiburón. Sí. Los jóvenes deciden tomar cartas en el asunto y ante una nueva embestida optan por tenderle una trampa para acabar con ella. No obstante, algo se tuerce. Enseña el guión. Enséñalo a cámara. O sea, lo que va descartando. Bien, dale. A ver qué No obstante, qué ha algo se tuerce. Espera, que va a quedar más. Y acaban siendo arrastrados por el tiburón, primero hasta una cueva y posteriormente hasta la nave de Nene. Este se nos presentará. Toma, quédate a gusto. Este se nos presentará como el gran enemigo del juego. El creador de la criatura que azotaba a nuestro pueblo y que no duda en dejar claras sus intenciones. Al intentar deshacerse de los protagonistas, estos caen en otra zona de la nave, donde se hacen con unas bolas que les proporcionarán sus sombras, cada una correspondiente a un animal mitológico, algo así como Power Rangers. Ahora que te veo de cerca, no te conozco. Tras esto, consiguen huir intentando llegar de nuevo a su aldea, pero por el camino se irán encontrando con mil y unas sorpresas mientras aprenden a utilizar sus sombras. Sin incurrir en grandes destripes argumentales, poco más se puede contar los juegos salvo este inicio. Spoiler alert. No voy a hacer spoilers. El que tenga una 360 y quiera jugarlo, que lo juegue. Ya has hecho muchos spoilers a sí. lo largo de. Como ya hemos dicho, va ganando en complejidad según avanza, llegando a su apoteósico final en el final en el tercer DVD. El más interesante de los tres que componen el juego. Esto es un defecto que yo veo aquí de la Xbox 360, ¿vale? Vais a decir que las luces rojas era un gran defecto de la Xbox. No, pero el gran defecto es que pasar de la PlayStation 3 a PlayStation 2, vale. Pero luego volver a eso de tengo que cambiar el DVD. No. No. Prohibido. Personajes y no me mires así, por favor. Que me pone personajes y sombras. Nos en total, a lo largo de esta historia, llegaremos a tener en nuestro equipo a 5 personajes, aparte de Shu, el protagonista, Stanjiro, su mejor amigo, y Kluke, una chica amiga de ambos, todos ellos del mismo pueblo, de San Carlos, como yo. De otra raza, se unirá posteriormente Marumaru, muy carismático y simpático. La última en llegar será Zola. ¡Zola! ¿Vale? ¡Hola! ¡Hola! Al servicio del rey de Gibraltar. Malvina. Todos ellos tienen algo de lo que vengarse de Nene. Y todos ellos pueden emplear la magia de sus sombras. Dragón, Minotauro, Fénix, Dientes de Sable y Murciélago. ¿Eso no era de la Marvel? Espera, espera. Murciélago, ¿no? Espera, venga, va. Murciélago. ¿Y Fénix? Sí. No. ¿Qué? Soy Batman. El modulador no. No me hagas el modulador. Tienes una pregunta. Perdón. Te estás levantando la mano. ¿Qué? ¿Perdona? Sí, del Blue Dragon. ¿Sí o qué? Porque no me había enterado. Yo sí. vale. Ah, perdón, perdón, Rewin. Estoy hablando del Blue Dragon exclusivo de 360. Por supuesto, cada una de estas clases supondrá obtener diversas habilidades y magias, así como también afectará los atributos físicos del personaje. O sea, uno le puede salir, yo qué sé, otro culo o algo así. Cada una de las clases sube de nivel de forma independiente, según la experiencia que vayamos consiguiendo. Cabe también la posibilidad de cambiar constantemente de clase, según lo que más nos convenga en cada momento. E incluso dejar siempre la clase por defecto y evolucionarla a sus últimas consecuencias. Son menos cuarto. ¿Qué haces? ¿Pide la hora? No. Pese a todo, los combates tienen un rival muy en su contra. Cuidado, su estilo clásico provoca en cierta medida la repetición y el subir de nivel implica mantener muchos combates. ¿Cómo era? Grinding. ¿Sí? Gracias. Muy bien, sí. Pues aquí os vais a tirar horas. Yo solo os digo eso. Vais a llegar a un jefe, os va a hacer… Va a ser eso así. En el FIFA no pasa. ¿Ganas o pierdes? Qué profundo, jefe. Mi cara. hay un nuevo dicho en Juego de Tronos que es YOLOS. You only live one season. Solo vives una temporada. Spoiler alert. ¿Alguien está viendo Juego de Tronos? Digo viendo, no leyendo. Está viendo. ¿Vale? Eso vale también. Al final del cuarto. Tenemos un público polideportivo. Polideportivo. Sí. Hombre, Nefrin más que. Bueno. El gran fallo en este punto es la sensación de mal equilibrio que se percibe. Los enemigos normales que vuelan los escenarios son realmente sencillos y, salvo contadas excepciones, pueden morir de uno o dos ataques. Pero los enemigos finales elevan de forma considerable la dificultad. Lo que decía, que te encontras uno chungo, te da una hostia y dices, ya está. Esta dinámica se hace más patente hacia el final del juego. En los últimos compases del juego obtenemos una nave para poder explorar con calma y con total libertad del mapa. Con la posibilidad de llegar a zonas antes inaccesibles. En ellas se pueden encontrar tanto misiones secundarias como enemigos finales e incluso pueblos perdidos que no afectan directamente al argumento, pero ofrecen todavía más horas de juego. Descubrir todos los secretos de Blue Dragon implica muchísima exploración. Hablamos de un mapa que creo que son como unos... Creo que eran... Joder. Invéntatelo, si da lo mismo. No, no, ya me lo invento. 1238... ¡Exagerado! No, más de 1000 hectáreas cuadradas. ¿Cuánto es una hectárea? 10.000 metros cuadrados. Espérate. Si subo... 1 más 2 son 10.000 metros cuadrados, te lo estoy diciendo. Ah, vale, pues eso. No, es un mapa muy amplio, no. Pero por defecto dividido entre... ¡Es un mapa de la hostia, coño! Un mapa grande. Es un mapa enorme. Más pequeño que el Minecraft. Te vas a hartar de mapa, colega. Aparte de las sombras con sus clases y habilidades, se puede también añadir accesorios a los personajes principales. Puedes poner una diadema, un abanico de Ushuaia, lo que quieras. Apartado visual. A nadie se le escapa. Ya en un primer vistazo se nota que la técnica es el cel shading. Juegos como Jesse Radio, Borderlands. Claro. ¿Qué claro, más? Claro. Ah, sí, vale. El Street Fighter. Pues utiliza. Street Fighter 4. Cuidado, ¿eh? Street Fighter 4 de Capcom. Cuidado, cuidado, cuidado. ¿Los otros no eran de Capcom? Ah, no, no. No, no. Se ve que no. No, no, es que han sacado un pirata, pero mejor no te. ¿Alguien habrá jugado? Yo. No, yo, no, no, nosotros no. Dasco. Pirata, no. No, no, no. ¿No? No. Hombre, ya se nota que es un cel shading. No, callaos. Putas. Ya se nota que es un cel shading, pero está muy bien hecho. Es decir, hablamos del salto de una generación. Yo me acuerdo cuando jugaba el Jesse Radio, que eran cuadrados, es decir, que veías a un juego de PlayStation directamente, lo veías y decías, ¿qué coño es esto? Luego ya el Santo 360, ya los personajes más redonditos, los gráficos más coloridos. Bueno, luego ya llegó el Borderlands y todos los juegos anteriores quedaron anticuados, pero bueno. ¡Viva el Borderlands! Ah, los escenarios son de grandes dimensiones y aunque están muy detallados, a veces dan la sensación de resultar bastante vacíos. Otro defecto del juego, con muchos espacios libres y por tanto sus dimensiones no terminan de resultar aprovechadas. En los combates esto empeora, desgraciadamente, ya que el fondo resulta completamente vacío, enorme y lejano. Con un resultado que no satisface, aun a pesar de que se cumple. El gran fallo visual que se observa en el Dragon son unas caídas importantes de la tasa de frames, que se traducen en ralentizaciones puntuales bastante molestas. Parece como si el personaje intentase correr y le costase arrancar, es verdad. O sea, hace... ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, yo no puedo! ¡Una que va! Que consigue superar el bajón de forma bastante natural. El efecto general no es el idóneo para atravesar un pueblo lleno de gente, por ejemplo. ¡Sonoro! Apartado sonoro. Una vez más, las composiciones de Nobuo Uematsu son capaces de ofrecer temas de calidad que no suenan, que se adecuan perfectamente a cada situación. Destacan algunos temas finales del juego, donde, con el aumento de la tensión, consigue estar a la altura y proporcionar una tensión aún mayor. Sin embargo, en algunas ocasiones las melodías no terminan de cuajar. Porque es porque estaba trabajando a la vez en otro Final Fantasy, creo que en el 25º ya. No, perdón, mentiras. Se acabó. ¿Cuál sale ahora? ¿El 14 a Real Reward? No, te estamos siguiendo. No, o sea, tampoco. No estamos prestando atención. O sea, parece que estamos. ¿Sí? Sí, pero no. Tú solo asientes. Hola, Binary. Tú asientes. Claro. Sí, sí. Vosotros, a ver, conmigo hay que asentir y sonreír y ya está. Es lo único que necesito. Hay que destacar el esfuerzo de Microsoft a la hora de ofrecer un completo doblaje al español en un título de tantas horas y con un número tan importante de secuencias de vídeo a las que poner voz. Un trabajo que cumple con solvencia su cometido, con unas voces y tonalidades escogidas con acierto y que completan una satisfactoria experiencia. Una pena que no se haya conservado la posibilidad de seleccionar el audio original japonés. Fin. ¡Estáis felices! ¡Te ha costado, eh! ¡Oh! Trae el guión. Trae el guión para acá. O sea, toma. Pero vamos, o sea, ¿y se ha comido? ¿Se ha comido más de la mitad, o sea? Sí, ha sido... Sí. ¿Tú qué haces en el trabajo, tío? Guiones, no hace guiones para programas. Espera, te voy a enseñar mi trabajo. Bueno, que no nos queda mucho más tiempo, señores. No, da igual. Está esperando esta gente aquí para el quiz, que es para lo que han venido, no para escucharnos a nosotros. Bueno, chicos. No han venido aquí para escuchar las gilipolleces que digamos nosotros, coño. ¿Cómo nos despedíamos? Nada, pues, esto? Nada, que... Ponme el tema. Ponme un gin tonic. Espera, que tenemos una pregunta del público. ¿Preguntas del público? Sí, claro, estás ideando... Sí. ¿A qué hora empieza el quiz? Un inciso. Pezones. Un decreto. Me parece muy mal lo Pero es fíjate, que ha crecido en catalán y claro, es que él... Fíjate tú, que yo no falo galego. Y a mí me gustó de la hostia en galego. O sea, me gusta más en galego que en castellano. Sí, yo no, no, yo prefiero Sinchan en gallego. Y en euskara, ojo, cuidado. Ojo, cuidado. Que, bueno, que no entiende una mierda. Euskara la cagatúa. Que lo pasas. que terminamos aquí este especial en directo desde el Otaku Meeting Ibiza 5 de Supercultura Freak Show. Recordamos los métodos de contacto para que la gente quiera escuchar nuestros anteriores programas de radio y televisión. Claro, por supuesto. Y este que lo subiremos. Y este que en breve estará en el blog. En el blog, grabado, en YouTube, en vídeo y en audio y en todo. Facebook. Con la boca llena ahí. Venga, ahí, Cari, tira, dale. Mira. Twitter. Nos tenemos que echar una foto con todo Supercultura FC. Traga, Cari, traga. WhatsApp, no tenemos. Telegram, no tenemos. Winfresh, tampoco. ¿Qué es eso? Yo que sé, me lo acabo de inventar. No te lo inventando. Winfresh, no tenemos Winfresh. Instagram. No. Tampoco. No quiero Instagram, por favor. Eso para la web. Selfies. Ah, bueno, perdón. Facebook, Twitter, supercultura FC. Fútbol Club no, FC, ¿vale? Y luego, la web para escuchar y ver nuestros programas anteriores es las W las podéis quitar también. Trata de arrancar. Supercultura Freak Show, Alex Susamen, todo junto. Sí, está puesto ahí, está escrito. .blogspot.com.es. Oye, tendrías que montarte una gráfica que pusiera Twitter, Facebook. ¿A mí qué me cuentas? Si la ha hecho el presi. Tendrías que montarte una gráfica. Mira, la cámara no lo ve, pero nos está haciendo así. Resuma, amor. Y con razón. Y nada, a mediados de septiembre o por ahí volveremos otra vez a dar por saco. Volveremos. Cuando ya empecé a bajar el calor. Sí. Y algo más. Y nada, señor Luis Ferrer, que me alegro mucho de verle, de estar aquí de nuevo con usted compartiendo micrófono. Y que ya llegará el invierno y nos cansaremos de vernos. Las trampetas, pero sin mariconadas. Sin mariconadas, por supuesto. Mariconadas. Ay, bien, o sea, algunas sí, pero sí. Bueno, sí. Bien. Pues encantado de la vida. No vayáis, que nos echaremos una foto aquí todos. Sí. Para que se vea que hemos tenido público. No venían a vernos a nosotros, venían a lo del quiz, pero coño, público había. ¿Cuánto? Sí. ¿Cuánto van a callar ya? Cuidado, que hay dos cifras que terminen, de público, Terminen ya, por favor. Incluido Ari. ¿Quién se ha ido? Son dos, en fin. Oye, ¿la chica del baño ha salido ya o no? Fede, sí, ha salido. ¿Está aquí? No. Se ha ido con los cerrajeros. Isma del Valle, que muchas gracias. Luis, por favor. Un placer. Venga, un placer estar con vosotros por aquí. German, hacía mucho que no hacíamos esto, joder. Hacía mucho que nos juntábamos los tres a hacer el Ya le hemos alguna payasada. Y encima con gente delante. Peor. La policía está fuera esperando. Pues también, lo dicho, muchísimas gracias a la organización, a la Asociación Otaku de Ibiza por invitarnos, por estar aquí una vez más para ofrecer nuestras tonterías. Para mientras veis que hablamos y merendamos. Sí. Quedan dos pastelitos y alguien valiente se quiere levantar. Uno. ¡Corra! ¡Ay! ¡Que me lo quitan de las manos! ¡Ay! ¡No! ¡Joy agua, nene! Pensaba que te dije que gustan perras. que no corre, vuela. Y nada, que ya volveremos aquí, si nos vuelven a invitar o no, volveremos a las ondas. Ya, terminad ya. Y que no ya voy muy lejos porque la cosa continúa ahora con la final del Ota Kids. Sí. Que no nos vamos muy lejos. Vale. Oye, lo presentamos nosotros. Que sí. Mierda. Sí. Vale. ¿Podéis sacar dinero? No, me voy a hacer un cigarro. ¿Puedo saludar? Bueno, ¿puedo saludar? ¡Vas y ves, tío! ¡De bueno! Venga. Alguien, si queda un pastelito, cabrón.